8 minutos pasaron de las 3 de la tarde y estamos con la cortina de Luz Velito porque ya estamos aquí en el estudio con Rodrigo, cantante de la banda, y Miguel, bajista de Luz Velito, de este tributo a Los Redondos. Chicos, bienvenidos. Muchas gracias por invitarnos. Gracias por todo, por invitarnos a esta invitación. Ahí está. ¿Se escucha bien todo, Vero? Se escucha todo, perfecto. Me encanta, me encanta. Lo que sí no pudimos fue resolver lo del streaming. No, la tecnología no está de nuestro lado en el día de hoy. Nunca lo estuvo, Vero. No, nunca lo estuvo. Nunca lo está de nuestro lado. No, no. Nosotras también nos ha pasado cuando hemos querido hacer sorteos de Instagram y esas cosas. No, nosotras recurrimos al sorteados.com, que es como el programita viejito, ¿viste? Sí, y de última los papelitos, claro, los nombres. Tal cual, tal cual. Pero acá nuestro compañero Juan está grabando todo esto, pero así que en algún momento lo subiremos a alguna plataforma. Perfecto, perfecto. Igual ahora estamos, yo también estoy grabando, así que entre los dos algo vamos a hacer. Sí. Tal cual, me encantó, me encantó. Un registro quedará, gente, de este encuentro de hoy. Aquí tenemos a los chicos de Luz Velito que, nada, el 2 de julio nada más, dentro de una semanita, se van a estar presentando en el René Favaloro, ahí en 67, 117 y 118. Así es, estamos presentando el próximo sábado. Así que, bueno, nada, los esperamos a todos. Déjame aprovechar la oportunidad para saludar al resto de la banda que nos está escuchando en este momento. Agustín, Emiliano, Néstor, Alejo y Martín. Un saludo para ellos, aguante Luvelito. Qué grande. Vamos, son un par, ¿eh? Son un par. ¿Cuánto tiempo tiene Luvelito? 6. Sí, ya van a ser, ya fueron 6 años de este sexto aniversario que se cumplió el mismo 25, ¿fue? En mayo. Sí. Pero bueno, yo por lo menos integro hace poco. Arranqué en septiembre, noviembre del año pasado aproximadamente. Así es. Bien, todavía no hace un año. Todavía no hace un año, ¿no? Ajá, bien. Bueno, vamos a estar escuchando ahí al nuevo cantante, entonces, Rodrigo, que está aquí a mi izquierda. Así que, bueno, chicos, si quieren, yo, para no quedarnos sin tiempo y no estar hablando tanto, la gente me escucha hablar todo el tiempo, todos los días de la semana. Si quieren, vamos a aprovechar estos dos grandes músicos que tenemos, que se vino Miguel con el bajo, el equipo, todo. Buenísimo. Guitarra criolla, el cantante que no toca en la banda la guitarra, pero se vino con la guitarra para este día. Perfecto, genial. ¿Con qué vamos a arrancar, chicos? Salando, ¿no? Con Salando, sí, vamos a Salando las heridas. ¡Wow! Vamos. Temón, temón de Los Redondos. Saliste ya mil veces de la pista a respirar, a reclutar bien maquillado y ocultando tu lunar. Y un día el bote volcó, el premio a pique se fue, todos se daban por muerto y vos allí en mi remolque sin luz como un polizón. Mira qué tipo espeso, sumiso como un guiso más, un vago de mil caravanas, a punto de quedar a pie. Hundiendo plomo logras chorros de oro cochino en besos de los más desnudos, pero el café con tu suerte se fría en mi mesa fría. Apuntamos a tu nariz y hundimos tus pómulos y vos resplandecías. No te quedó sueño por vengar y ya no esperas que te juegue limpio nunca más. Sanando las heridas, jodiste a todo Cristo y más, a boluditos de la luna y tipas porno nazi luz. un día el bote volcó, el premio a pique se fue, todos se daban por muerto, y vos allí en mi remolque sin luz, como un polizón. Tu lengua se derrite en modas de la rabia de hoy, cuando enfermas con tanta gana, cerras las filas del dolor. Y un día el romo logras lloros de oro cochino en besos de lo más desnudos, pero el café con tu suerte se enfría en mi mesa fría. Apuntamos a tu nariz y hundimos tus pómulos y vos resplandecías. No te quedó sueño por vengar y ya no esperas que te juegue limpio nunca más. ¡Vamos! ¡Qué grande! Ahí esta versión de Salando las Heridas a cargo de los chicos de Luz Velito, este tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. ¿Me encantó? A mí también. Qué buenísimo. Grande. Yo estaba como, me quería alejar del micrófono porque no podés evitar cantarlo, ¿viste? Sí. Digo, le voy a cagar el... Yo me lo apagué. Yo me lo apagué. Y de acá lo cantaba. Qué lindo, qué lindo. Bueno, chicos, vamos a repetir la fecha del 2 de julio y recordarle a la gente que también vamos a estar sorteando un par de entradas. Sí, han llegado varios mensajes, ¿no, Vero? Sí, llegaron un montonazo de mensajes. Mira, ahí te leo uno. No sé, comunicaba Camila y dice que su tema favorito es Jijiji. Y dice, aguante Luz Velito. Saludo para los chicos. Camila de los Hornos. Vamos, Camila. Gracias, Cami. Gracias, Cami. Ahí están escribiendo de los Hornos, de Romero. Gastón escribía hoy más temprano, sí, también pidiendo las entradas. Les contamos, chicos, que nosotras tenemos consignas todos los días. Y sorteamos cosas todos los días también. Siempre algún premio se va al final del programa. Y hoy la consigna, nada, es una pregunta simple y sencilla. ¿Cuál es tu tema preferido de Los Redondos? Si ustedes quieren, les podemos ir contando las respuestas de la gente a ver si está alguno de esos temas en la lista de lo que ustedes trajeron preparado para hoy, capaz, ¿no es cierto? Sí, podría ser, ¿no? Es probable, sí. Sí. Bien, bueno, no, teníamos Jijiji, era uno de sí, varias personas dijeron. Bien, La Dicha No Es Cosa Alegre, otro, Una Piba con la Remera de Greenpeace, por otro lado. A ver, ese voy a buscar. Dentro. Ese está, mirá. Ese está, esa. Vamos. Pura Suerte, también. Es el 2 lo vamos a presentar. Van a ser ese temita. Pura bien. Suerte, ese lo decía el Fisu, ¿verdad? Ese lo decía el Fisu, así es. Vamos, Fisu. Te esperamos, Fisu. Te tenés que subir. Bien, acá, bueno, Cielo nos decía hoy El Perfume de la Tempestad, que dijimos que era del Indio, no de Los Redondos. Pero... ¿Hacen temas del Indio? No, por ahora no estamos haciendo. Bien. El tributo es a Patricio Rey y su Rayito de Ricota. Perfecto, buenísimo. Porque hay tributos a Los Redondos que por ahí hacen algún que otro tema del Indio. Uh-huh. Porque bueno, nada, el Indio también tiene muchísimos seguidores, no solamente por Los Redondos, sino por sus discos como solista. Acá Vero es una fanática, ¿no es cierto? Nosotros también hemos ido, sí, a los shows. Sí, yo lo fui a ver también. Hay mucho de Los Redondos en el Indio. Que también en Sky se nota. Sí. Se nota que hay mucho. En Semilla, sí. Darwin, todos. Sí, sí, es cierto, es cierto. ¿Vieron que están haciendo los Sex Redondos? Que son todos los Sex Redondos, menos el Indio y Sky, la Kermés Redonda. Claro. ¿Lo han visto claro ustedes? Está Sergio, está Semilla en ese sí tributo. Sí, sí, sí. Están muy buenos los temas, las reversiones que hacen. Sí. Sí, sí, sí. Como que Los Redondos no mueren nunca, ¿viste? No, van a ser inmortales Los Redondos. Son inmortales. Y si no, viven a través de estas bandas, que acá en La Plata hay varios tributos a Los Redondos. ¿Ustedes cómo lo llevan, chicos, esos de...? Me imagino que el tributo surge de su mismo fanatismo a Los Redondos, ¿no es cierto? Claro, nosotros en el año 2016, que somos un grupo de amigos de hace muchísimos años, siempre fanáticos, que hemos seguido a la banda, tanto Patricio Rey y también cuando el Indio como solista. Bueno, en un momento decidimos formar la banda. Y decimos, bueno, ¿qué vamos a tocar? Tema de los Redondos, de lo que somos fanáticos. Pero siempre nosotros con mucho respeto, este, tratando también de que la gente se acerque a los shows pagando lo menos posible. Claro. Esa es nuestra temática, o sea, rendir un homenaje como se debe. Pero vos sabés que el tema de bandas también siempre es un tema de gastos, ¿viste? Sí. Obvio. Tenemos que pagar el sonido, tenemos que pagar esto, tenemos que pagar lo otro, entonces a veces se complica, pero bueno, cada vez que podemos lo hacemos. Y lleva gente, ¿no es cierto, Luzbelito? Sí. Nosotras veíamos ahí en las redes, estábamos hablando ayer con Vero de la cantidad de personas que están participando del sorteo en Zeppelin Pizzas, que está también sorteando entradas también, en las redes de nuestra radio, ahí se pueden entrar en Raíces Rock. Nos buscan en Instagram o en Facebook. También hay gente que las está pidiendo, sobre todo acá en el WhatsApp, al 221-605-4773. Ahí nos dicen, soy fulano, los últimos tres del DNI, nombre, últimos tres del DNI, quiero las entradas para Luzbelito. Y hoy se van dos entradas. Ah, sí, esta finaliza el programa. Me encanta. Tienen bastante gente cuando en el Favaloro, por ejemplo, ya tocaron ustedes. Sí. ¿Y qué onda? ¿Lo llenaron? ¿Fue así como algo que ustedes esperaban? Sí, bueno, me acuerdo, en cuanto a lo visual, estaba lleno en todo lugar, digamos. Claro. Lo único que no habían abierto arriba, digamos, lo que era el palquito que tiene el teatro, pero sí, después abajo estaba explotado, todo muy bueno. Una fiesta. Una fiesta totalmente. ¿Y eso ustedes lo viven ahí con nerviosismo o están ahí como, decís, bueno, yo soy un fanático más, pero solamente que estoy arriba del escenario? Mira, te voy a contar una anécdota. En Jiji, acá el señor que tengo al lado se tiró a hacer el pogo con la gente del escenario y se hizo el pogo con la gente. Yo lo buscaba, digo, ¿dónde está este muchacho? Digo, tiene que seguir cantando. Por ahí lo veo que entra, este así. Volvió a cantar igual. Es verdad, llegó. Estaba ahí, fui testigo de ese pogo ahí. Viste que dije yo, el jijiji es como que te invita, tenés que saltar, tenés que poguear, tenés que hacer algo. Sí, mal. Hoy estábamos justamente hablando de lo que genera jijiji. Fue el tema como que eligió Vero respondiendo a la consigna y varias personas en el WhatsApp también. Así que el cantante se recopó. Te pusiste ahí. Es que la realidad, quería estar saltando el tema, disfrutar el tema. Yo en un principio, cuando empecé a integrar la banda, pensaba en Los Redondos como algo que a mí me gusta y que yo siempre escuché por cuenta propia, por ahí no por mi entorno. ¿Habías ido a ver a Luzbelito ya a la banda? No. Ah. No, la había escuchado muchas veces, pero no, jamás la había ido a ver. Y a ningún tributo ha habido a ver de Los Redondos. Ajá. Pero ya me veía como disfrutando ya el simple hecho de la música, lo que a mí me gusta. Y era como, si encima estoy cantando yo, era como ese en el momento de que querés estar abajo también. Claro. ¿No? Como querés disfrutar. Me lo imagino saltando y que la gente lo atrapa, ¿viste? Claro. Y después, bueno, devuélvanme al escenario que tengo que seguir el tema. Qué grande, qué lindo. Che, y Rodrigo, ¿vos cantás en algún otro lado? ¿Eras ya? Canta muy bien, tenemos que decirlo. Escuchamos un tema nada más. En cualquier momento ya los pongo a cantar de nuevo y me callo un ratito. Pero, ¿venías cantando de antes o era algo medio hobby? No, sí, toda la vida prácticamente. Bien. Yo fui a una escuela de estética, una escuela de arte que sería como a contraturno de la primaria y el secundario. Sí. Y ahí siempre como que lo hice a modo de hobby, ¿viste? Sin darle por ahí mucho enfoque. Después, bueno, seguí y la vida me fue llevando a tener que cantar y lo hago toda la vida. Bien. Prácticamente. O sea, ¿antes de Luzbelito cantabas en otra banda? Sí, tuve, bueno, en esta escuela estética siempre hacíamos como muestras a fin de año. Entonces, claro, digamos, como que cada año tenía una banda, por así decirlo. Claro. Un conjunto, por lo menos. Sí. Y después sí he participado en bandas o he formado una que, bueno, se disolvió en la pandemia. Bien, bien ahí. Bueno, eso te dio pie para entrar en Luzbelito, digamos. Que más o menos, porque hubiera entrado igual. Hubiera entrado igual. Sí. Bueno, ¿qué les parece si vamos con una piba con la remera de Greenpeace, no es cierto? Olvidate. Ya que hay alguien. ¿Quién lo pidió? ¿Te acordás? A ver, ¿lo tenés a mano? ¿Quién lo pedía? Mariana. Mariana está siempre ahí del otro lado, ¿eh? Así que bueno, se lo dedicamos a ella este tema. Thank you. está dormida o finge que duerme. Llega una mosca y se posa en su boca. Y sin embargo, mi mundo termina en ella. Ya se cansó de dormir todo el tiempo en sillones, oh no. Y de taparse la boca para no gritar. Nunca supo buscarse la vida. Su cuna fueron restos y humejares. Cuando se enoja, chisporrotea infumable. Se aparta corriendo de mamones coquetes y fiolos pipiolos. Por las dudas nunca está cerca de las vías. Sin mirar atrás, mirar atrás. Boca sucia, pequeña hechicera. Una pendeja que hace de vieja, tratando de que pique algún pavo ingenuo. El gin le aprieta la fresa y ella es la reina, oh no. En paredones que escracha, culeando su estrella. Sueña con algún pajarraco que le dé un pie y sople su amor y la alegría por la que su mundo gira. Se aparta corriendo de mamones soquetes y fiolos pipiolos y usa su lengua como un sable. Mientras se ríe no se apura y por las dudas nunca está cerca de las vías. Sin mirar atrás, mirar atrás. Mariana, que también decía que era su tema preferido de Los Redondos. Ahí está. Una piba con la remera de Greenpeace. Disco, tema del disco de Momo Sampler. Así está. Muy bien. Estamos con Rodrigo, cantante. Sí, está bien. Lo iba a decir al revés. Rodrigo, bajista. No. Rodrigo, cantante de Luz Belito y Miguel, bajista. Parte de la banda Tributo a Los Redondos. Está aquí en el estudio de FM Raíces Rock. ¿Está siendo todo grabado esto, Juan? Sí. Sí. Juan no quiere hablar. Dale, Juan. Pobre, no lo pongamos. Él no quiere hablar y yo no quería que me filmen. Y me está filmando, Juan, así que vas a tener que hablar ahora. Bueno, muy bien. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo se van sintiendo? ¿Bien? Bien, cómodo. Ahí pasó a la agüita, Rodrigo, bien, el cantante se cuida la voz. Muy bien, como tiene que ser, Joan, aprende. Estamos todos tomando tecito acá. Cafecito. Qué grande. Bueno, chicos, y te agradezco. Y vos, Miguel, me imagino que tocás el bajo hace un montón. O más o menos. Medio que empezaste también con Luz Belito. Yo empecé tocando la batería. Ajá. Y este palazo va para Néstor, nuestro baterista. Yo empecé tocando la batería. Teníamos un grupo propio anteriormente, tocábamos temas propios, ¿viste? Pero bueno, por temas de trabajo, de familia, de todo, te lleva mucho tiempo esto, ¿viste? Ustedes sí. Tenían que ver lo que es atrás de todo esto, ponernos de acuerdo en ensayar 7 personas. Bueno, lleva un montón de tiempo. Sí. Entonces, bueno. Si ensayar 2 o 3 personas cuesta, imagino 7. 7, sí. Claro. 7 vías diferentes. Claro. Tenemos de todo: tenemos colectivero, tenemos bombero, tenemos enfermero, yo que soy martillero. Bueno, hay de todo tipo de cosas. Parecemos los Village People, nosotros, me parece. De tantos oficios que hay, ¿viste? Ahí. Y hay que ponerse de acuerdo con los horarios. Claro. Y no, nada. Y después me dice Néstor, no, yo voy a tocar la batería. ¿Vos vas a tocar la batería? ¿Y yo qué voy a tocar? Vos tocás el bajo, flaco, me dice. Ay, y bueno, así el caraduro que ves acá, está tocando el bajo hace 6 años. Bien, ¿y tenías ya el instrumento? O no, tuve que comprar todo encima. Claro. De a poquito, porque yo ya tenía la batería, tenía todo, ¿viste? Tenía todo armado. ¿No? Así que Néstor, gracias. ¿Eh? Pero bueno, llegamos hasta acá. Después de 23 años, amigo. Qué grande, Néstor, ahí diciendo. Se plantó. Yo toco la batería. Yo dijo. Toco la batería. Bueno. Dame que ya tenés la batería, dámela a mí que la toco yo. Claro. Tomaste bajo, encargate. Claro. Claro. Hacete cargo del bajo. Bueno, bien. Igual creo que es algo que surge mucho en las bandas cuando, por ejemplo, no sé, yo conocí una familia que tenían una banda y me acuerdo que el cantante y guitarrista era el padre y su hijo tocaba la batería y siempre tenían problemas para encontrar bajista. Bien. Aparte en un pueblito, lejos, qué sé yo. Bueno, hasta que un día le dijo a la mujer, mirá, Ana, compro un bajo, te enseño, empecé a practicar, y así arrancó ella, y ahora toca re bien, es tremenda bajista. Ah, ¿no? Bien ocupado. Claro. Y de paso descubrió, viste, que tenía un don ahí oculto. Sí, exacto. Y a veces sucede, sí. Está bueno, el bajo también es un instrumento importante, porque lleva ahí el tiempo junto con la batería, ¿no es cierto? Exactamente, son la base de los temas. Claro. Sí, claro, lo más vital, digamos. Uh-huh. Ahí está. Y la voz también. O sea, cuando no se tira a hacer pogo, el cantante... Canta genial arriba del claro. escenario. Sí. Estamos acá charlando con Miguel y Rodrigo, integrantes de Luz Velito, tributo a Los Redondos, que se van a estar presentando el 2 de julio a partir de la medianoche. Mirá, los chicos vienen ahí trasnochadores en el René Favaloro, 67 entre 117 y 118. Y estamos ahí calentando motores, ¿no es cierto?, para la fecha. Sí, sí, estamos ensayando a pleno. Sí, a pleno. La semana que viene me imagino que también le van a meter. Y seguramente dos ensayos más antes de tocar, seguramente. Claro. ¿Viste? Pero bueno, aparte como vamos a estar solos, vamos a tener que tocar más de 20 temas y no quiero decir más nada. De Los Redondos, así que... No me pierdo esa fecha. Está bueno, Vero, 2 de julio. Yo ya fui un par de veces a verlos a los chicos. Qué grande, Vero es re ricotera. Bueno, ¿qué otro temita trajeron, chicos? Un segundo cantón. Ñanfri. Ñanfri. ¿O quieren escuchar los temas que pidió la gente? Ahí está. A ver si tenemos alguno. A ver. ¿Qué estuvieron pidiendo? Ahí voy. Bueno, Jijiji fue el más pedido. Sí. Después, también... Medio largo, ¿no? Para hacerlo acústico. No, sí. Aparte necesitamos los guitarristas ahí. Claro, las violas. Se complica. Aparte, bien. Capaz que el cantante se pone a hacer pogo y tira la guitarra y deja el bajo solo. No. Claro. Bien. Si total el bajo lo vital, lo dejamos al bajo. Bien, La Negra nos decía Rock Yugular. Me encanta ese tema, es ahí mi tema va. Preferido, pero no. Rock Yugular no va es mi hoy. Tema preferido. Muy bien, Cristian nos decía, ya lo dije, ¿no? Jijiji, paren que por acá había otro mensajito. Gastón. Sí, Gastón, ¿qué pedía? Mi genio amor. Mi genio amor, decía Gastón, y ahí manda otro mensaje, saludo a los pibes, suenan joya, los fui a ver un par de veces, dice Gastón. Vamos, gracias. Gracias, muchas gracias. Ahí, Gastón, los chicos te esperan el 2 en el Favaloro. Gastón está esperando ganarse las entradas y si no, seguramente va a ir igual. Muy bien. No tengo más mensajitos, che, perdí los temas. Perdí los temas, sí, no sé. Estoy abriendo todo, pero me parece que ya los leía todos, ¿eh? La dicha no es una cosa alegre. Tenemos acá de Valentina que nos pedía. Bien, bueno. Bueno, vamos a hacer algo para adelantar. De eso no. Sí, no. Me van a tener que perdonar. ¿Quieren escuchar estos temas? Se acercan el 2 al René Favaloro. Sí, porque están. Sí, pero bueno, no hay que adelantar nada, ¿no? Y ahí están entre los temas que se pueden hacer. Bueno, vamos con el tema. Dale. Mi héroe es la gran bestia por que venciendo sueños la vigilia, y antes que cuente 10 dormirá. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor, a brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. Mi amigo está groggy sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor, a brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. Qué lindo, chicos, qué grande, qué bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, qué lindo se siente. Suena, así. Suena, ¿eh? Suena. ¿Y cómo canta este chico? Sí, muy bien, tremendo. Rodrigo. Gracias, muchas gracias. ¿Qué edad tenés, Rodrigo? 25. 25. El más chico de la banda, ¿eh? Un purrete. Sí, buscamos ese perfil en la banda. Alguien así que nos dio renovación a nosotros, ¿viste? Que éramos claro. Mucho más grande, el doble de aquel. El doble de aquel. Bueno, pero viste, la música también es algo que no tiene edad. No. El otro día Sole nos decía que están armando una banda de niños. Ah, sí, de punk. Sí, de punk. Yo digo, wow, Dios mío, no, la verdad. Y la química también sí. Tiene que ver mucho. Mucho sí, tiene sí. Que ver la química. Él enseguida se acopló a la banda, enseguida. Claro. Y veníamos pegados nosotros, porque muchos, los que saben que siguen a Luberito, que nosotros hemos perdido nuestro anterior cantante. Sí. Y fue difícil reemplazarlo, pero Rodrigo no, es otra cosa. Gracias. Es así. Es como si lo hubiesen mandado del más allá, como si lo hubiesen mandado claro, del más allá. Lo mandó él, ¿no? Sí, lo mandó él. Olvidate. Sí, me acordaba de Sole, Juancito. Porque Sole es prima de Juan. De Juan. Y ella nos ha dicho muchas palabras ahí de su primo. Así que le mandamos un abrazo a Sole gigante, que seguramente está ahí del otro lado. Sole e Isa, que nos escuchan siempre. Sí, siempre están ahí del otro lado. También del otro lado está Estela y dice: estoy prendida escuchando la radio, quiero escuchar El árbol del gran Bonete. Saludo a los chicos y aguante, Luzbelito. Éxitos, nos dice. Qué grande, Estela, bien ahí. Bueno, ya hay un montón gracias, de Estela. Gente participando ahí para el sorteo del final del programa, que lo hacemos en un ratito nada más. Mirá, 10 minutos nos quedan para las 4, pero nos podemos pasar un poquito, ¿no, Verón? Obvio. Por mí estamos toda la tarde. Tendríamos que poner la tanda como para cruzar a comprar otra birra y volver. Claro, una cosa más así. Más o menos así, sí. Bueno, muy bien, chicos. ¿Quieren compartir algún tema más? Sí, ¿no es cierto? Sí. Uno vamos, o dos más. Sí. Yo por mí sí, no sé los chicos. Sí, hay. Bien, vamos. Fuimos con esa estrella. Esa estrella, me gustó. Me contaré. Vamos a hacer así. Me di cuenta que me conviene. Dale. Mucho mejor a vos. ¿Cómo suenan? Estamos escuchando a Rodrigo y a Miguel, integrantes del tributo a Los Redondos Luz Belito, que se va a estar presentando el próximo 2 de julio desde la medianoche en el Teatro René Favaloro, ahí en 67, 117 y 118. El barrio El Mondongo, súper ricotero, ¿no es cierto? Súper tripero también, no sé si tiene algo que ver. Capaz que hay gente de gimnasia acá en el estudio. Por supuesto. Siempre hay alguno. ¿Vos también? ¿Vos no? Le tengo mucho, no sé ni un club. Ah, mirá, realidad. Bueno, ahora sos de gimnasio. Pero no, es que le tengo mucho cariño, sé lo que es real. Vamos. Gimnasia de pueblo. Sí, hoy juega gimnasia a las 7. Ahí vamos a estar. Bueno, muy bien, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Sí, claro. Mandar un saludo rápido. Obvio. Quiero mandar un saludo al comedor de la barrio aeropuerto, Bombas Pequeñitas, que en un rato vamos a estar allá llevando un poco la donación que juntamos en Plaza Italia. ¡Qué bueno! Claro, porque bueno. Estuvieron tocando. ¿Querés hablar un poquito de esa fecha? ¿Rodri? Hablando de eso. ¿25 de mayo, Plaza Italia? No, fue... ¿Qué fecha cayó? ¿No? 28, no fue 29. Sí, el último día, el 30, ¿no fue? El 29 de mayo. Domingo cayó. Sí, tocaron con el bajo también. Con el bajo, con Lobo Negro. Sí, con Lobo Negro. Con el 82. Con el 82. ¿Cómo estuvo esa fecha ahí en la plaza? Estuvo muy buena. La verdad, no, yo por lo menos puedo hablar de mi lugar y digo que estuve re conforme con cómo salió y todo, a pesar de por ahí el último pequeño desliz, pero estuvo bárbaro. Bueno. Pero no pasa nada. Lo importante es que se logró el cometido, que fue juntar para la gente. Exacto. Para los chicos, más que nada. Y después, bueno, ese reparto. Yo creo que de que empezamos a bajar, el primer bolsa a ese lugar, empezó el gracias. Y creo que he juntado como 8 o 9 gracias en ese momento. Y yo digo que eso no tiene precio. Claro. Es algo que te llena el alma. Sí, el alma. Sí. La verdad que nosotras siempre estamos o difundiendo fechas de rock solidario o mismo la fecha que tuvimos acá el pasado sábado, sí, ¿no es cierto? En el Rock en Radio que estuvieron tocando Frank Psiquiatra y, y Tía Juana. Y se juntaron un montón de cosas también para el Comedor Esperanza que hoy se las llevaron. Hoy se llevaron las cosas para el Comedor Esperanza. Así que nada, eso es re lindo, ver que la gente va llegando, sabés que vas a disfrutar. Bueno, en el caso de la fecha de Plaza Italia fueron más bandas, ¿no es cierto? Sí, fueron todas más bandas invitadas. Sí. No, estuvo. Pero es re lindo. Lo armamos nosotros, digamos. Lo armamos fue a pulmón Luelito. Claro. Eso, bien. Queremos decir que nosotros, con la plata de las entradas del teatro, juntamos para hacer ese show a beneficio. Ah, qué bien, porque chicos. Tenemos que pagar el sonido, el escenario, todo, digamos. Sí, estamos yo las cosas. Sí. Y un poquito más también. Sí. Acá tienen un sonidista estrella. Sí. Te digo que las noches de Rock en Radio y de Viviendo Raíces que se encarga Juan del sonido y siempre queda algún registro grabado, las bandas quedan muy conformes, dicen, fa, ¿cómo se escucha esto? Da para hacer algún laburo en vivo, ¿no es cierto? Para grabar algo que quede el registro, así que ahí lo tienen en cuenta el pibe. Bien. Totalmente, sí. Y acá también tienen un escenario, sí. Tienen ahí un patio cultural para cuando quieran venir a tocar, están más que invitados. Sí, hay que organizar, una noche tributo. Sí. Nosotros, bueno, ahora en julio creo que no va a haber fechas por el tema del frío, porque bueno, le contamos a la gente que está del otro lado que es, como dijo Vera, un patio cultural que si bien está techado y está bastante cerradito, entra el chiflón. Sí. El sábado pasado se sintió ahí en la fecha de Tía Juana que estábamos diciendo recién con Frank Psiquiatra, pero ya agosto, septiembre, ya en 2 meses se viene la primavera, gente. Sí, aparte escuchando Los Redondos, ¿sabes cómo se te va el frío? Olvidate. Todas esas mesitas que se ven ahí van a volar. Vuelan las mesitas. Olvidate, sí. Si hacemos noche tributo, sí, obviamente que es para hacer pogo. Olvidate que sí. Qué bien. Bueno, lo tenemos que coordinar ahí, más que nada con Vero, que ella es la capa de la mafia acá de las bandas. No, Vero siempre tiene la agenda ahí. Está en grupos de bandas también, ¿no es cierto? Así que vos la tenés ahí. Como que hay que hablar con vos. Sí, hablan conmigo y organizamos algo más. Al toque organizamos algo. Yo le tiro la data a Juan. Juan, tenemos fecha tal día y organizamos todo en 2 minutos. Qué bien, me encanta. Y ojalá que. Y si hacemos una fecha en el patio, ¿se puede hacer streaming o es demasiado ya? Se puede, dice. Mirá, se puede, mira. Bien. Lo único que necesitamos son un par de contraseñas que hoy no pudimos conseguir. Claro. Ya las vamos a conseguir. Fue todo muy a último momento, lo de las contraseñas. ¿Sabés qué? No, como no me avivé. O sea, como fue algo que dijimos, bueno, ya tenemos todo, ¿no? Nos faltaba lo más importante, que eran los usuarios y las contraseñas. Pero bueno, para el próximo lo vamos a tener. Para nosotras lo más importante era el sonidista, los equipos, las cámaras que trajo Juan, que están... genial todo, pero no, faltó la contraseña ahí para entrar a las redes de la radio. Pero no hay problema, en algún momento lo vamos a hacer, lo vamos a solucionar. Por lo pronto, este encuentro está siendo grabado, así que como las llamadas, ¿viste? Cuando te dicen, por su seguridad, esta llamada está siendo grabada. Sí. Totalmente. Así que bueno, ya son las 4, pero podemos ir con un temita más, ¿no es cierto? Dale, un temita y nos despedimos. Sí, para despedirnos. Y hacemos el último. Dale, ¿con qué nos van a despedir, chicos? Bien arriba, vamos. Vamos arriba, con buen rock and roll. Vamos. Un ñanfi frufi. ¡Vamos! Sí. Voy a bailar con mi amorcito que está borracho. ya por demás otra vez. Me llama Lene Doctor, yo no la cambio por nada cuando empiezo a hablar. Voy a cuidar de mi amorcito que mordió el vidrio por demás otra vez. Me llama Lene. De Los Redondos. El Indio dice que ese ruidito lo hacía una novia cuando le daba besos en el cuello, dijo un día. Sí. ¿No es cierto? Tiene mucho sentido. Gracias, chicos, por haberse acercado. Vino Miguel con el bajo, con el equipo, todo. Así que, bueno, les deseamos el mejor de los éxitos para el 2 de julio. Bueno, muchas gracias y los esperamos a todos el 2 de julio ahí en el René Favolo. Ahí en 67, entre 117 y 118. Recuerden que acá hoy mismo se van un par de entradas para la fecha de Luzbelito, este tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Así que no se queden afuera, nos mandan el nombre. Los últimos tres del DNI. Quiero las entradas para Luzbelito y ya está. Ya están participando, ya en unos minutitos nada más hacemos el sorteo. Y además el sorteo de los premios, ¿no es cierto? Que tenemos, sí, en el día de hoy. Así que no duerman, esto no termina acá, nos quedamos un ratito más hoy. Bueno, chicos, gracias nuevamente. No, gracias a ustedes, de verdad. Me invitaron la primera vez que vengo a una radio, por ejemplo. Es una experiencia totalmente nueva y re linda. Y re linda la manera de compartirlo. Así que, de verdad, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gracias, chicos. Y qué lindo que la primera vez que viniste a una radio ya te filmaron todo. Sí, ya listo. Ya puede ir a cualquier radio. Ya perdió el miedo total. Totalmente. Le mandamos saludo a Emiliano, que hoy me lo crucé en la puerta del colegio porque va con mi sobrino. Le dije, ¿venís para la radio? No, me dijo, soy vergonzoso, soy tímido, no voy. Menos mal que no vino, porque en una radio, bueno, vos decís, bueno, nadie me ve, nadie. Claro. A mí me está dando vergüenza que me están filmando. Imagínate a alguien que, claro, que no quiere ni abrir la boca frente al micrófono, menos que te filmen. Olvídate. Pero bueno, es lindo también. Después uno ve el video, después lo vamos a compartir seguro en nuestras redes, se los podemos mandar a ellos, sí, también. Por supuesto. Así que bueno, muchas gracias, chicos. Éxitos para este 2 de julio a partir de la medianoche. Luzbelito en el Teatro René Favaloro, 67 entre 117 y 118. Yeah. hasta las 4 de la tarde, las pibas te hacemos compañía.